18 horas, 3 minutos. Estuvimos escuchando música con el cantante Mongo Santa María. Siga con nosotros aquí en la Frecuencia Universitaria en Línea y vamos a escuchar una emisión más de Oye, Le y Dile, una producción y conducción de Germán Martínez Aceves y Alma Espinosa. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Óyele y Dile. Y saludamos con mucho gusto a Alma Espinosa. Alma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes, Germán. Un gusto ya que estés aquí con nosotros en vivo y a todo color. Ya regresamos de Guadalajara, ¿no? Todos. Así es. Saludamos con mucho gusto a Guillermo Bautista, que está con nosotros en la realización técnica. También a Julio Fuentes, que está aquí en este momento con nosotros todavía. Y bueno, pues estamos en este día, que es ya el 4 de diciembre del año 2018. Se nos fue el año. Aún estamos en el otoño, pero estos días que tienen noches larguísimas, y estas de noche, es cuando son las 6 de la tarde con 5 minutos. Así es. Y con una lluvia bastante fuerte en esos momentos aquí en el centro de Jalapa, ¿no? Y así como buenos días jalapeños. En la mañana hacía calorcito, ya en la tarde un poco refrescaba, y ya ahorita ya tenemos la lluvia. Así es que hace unos días teníamos mucho calor, hace otros tantos días teníamos frío, así es que estos cambios de temperatura son buenos. Es bueno para que no nos acostumbremos a lo mismo, ¿no? Sí, mi garganta no opina lo mismo, pero bueno, no importa. Estamos aquí, además estas tardes siempre con lluvia. En ese momento que estamos viviendo, pues son muy agradables para que tomes un libro, tome usted la bebida que más le guste para pasarla bien y tenga una buena lectura. Claro que con Óyele y Dile, pues usted lo estará escuchando la radio y ya compartiremos las lecturas del día de hoy o las experiencias del día de hoy. Y no sin antes, pues pasar como suele suceder con ese programa, con las efemérides del día. Y un 4 de diciembre del año de 1660, muere el compositor francés André Campra, uno de los músicos más importantes de ópera y música sacra de su época. Él fue director de música en la Catedral de Toulon y en Notre Dame. En 1679, muere el filósofo y teórico británico Thomas Hobbes, autor de obras como Elementos del Derecho Natural y Político y Leviatán. En 1732, de un 4 de diciembre, fallece el poeta, dramaturgo y escritor británico John Gay, autor de El arte de recorrer las calles de Londres y La ópera del mendigo, con la que adquiere reconocimiento como creador de teatro. En 1829 nace el periodista, orador y escritor liberal Francisco Zarco. En el gobierno del presidente Benito Juárez colaboró como ministro de Gobernación y de Relaciones Exteriores. El Congreso lo declaró benemérito de la patria. Francisco Zarco, muy reconocido por los periodistas. Así es. Sobre todo a todos aquellos que siguen una línea libre, ¿no? En el año de 1838 nace el compositor mexicano Melesio Morales, fundador e impulsor del Conservatorio Nacional de Música de nuestro país y autor de la ópera Hildegonda y de piezas como Romeo y Julieta y Cleopatra. En 1875 nace el poeta austriaco Rainer Maria Rilke, autor de sonetos a Orfeo y elegías de Duino, entre otras obras. En 1896 nace el pintor mexicano Manuel Rodríguez Lozano, quien concibe una manera diferente de hacer pintura y se enfrenta a los muralistas de la época, pues su obra se encamina a rescatar los valores nacionales, pero en un sentido universalista. El 4 de diciembre, pero de 1951, muere el poeta, ensayista y dramaturgo español Pedro Salinas, perteneciente al grupo denominado Generación de 1927. Entre sus obras figuran Presagio, Seguro Azar, Fábula y Signo, entre otras. Y en 1994 muere el escritor peruano Julio Ramón Ribeiro, autor de La Tentación del Fracaso, Los Gallinazos sin Plumas, Crónica de San Gabriel, entre otras. Él recibió el premio de literatura latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, cuando se llamaba así este premio que otorgaba la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ay. Eso fue en 1994. Y Julio Ramón Ribeiro, gracias al trabajo de Juan José Barrientos, lo podemos tener en el catálogo de la Universidad Veracruzana, donde se han publicado dos libros, La Insignia y otros relatos, y Cartas a Luchtin, que en su momento lo hemos platicado aquí con el propio Juan José Barrientos, que él se ha convertido como el elemento esencial para rescatar, para recordar a Ribeiro, gran escritor peruano. Muy bien. Bueno, pues hoy hablaremos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y su edición número 32. Los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana para que usted se comunique aquí. Tenemos libros para regalar el día de hoy, obviamente. Oh, sí. Son el 818-0923, el 817-5115, el 817-5117 y tenemos un número de WhatsApp, que es el siguiente. Así es, nos pueden mandar mensajes, solo mensajes, no nos hablen por teléfono. Nos hablen, por favor. Solamente mensajes, 2281-535218. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara vivió su 32ª edición del encuentro librero más importante en español y que este año fue visitada por más de 819.000 personas que disfrutaron del vasto programa preparado por la feria y su invitado de honor, Portugal. Al dar el balance preliminar, Raúl Padilla López, presidente de la feria, comunicó que el recinto ferial albergó la presencia de 2.280 casas editoriales procedentes de 47 países. Los salones fueron escenario para la presentación de 630 novedades editoriales y se propició el encuentro de 750 escritores con sus lectores. Sin duda, marcarán un hito en nuestra feria la entrañable visita de Ida Vitale, ganadora del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances y Premio Cervantes, al igual que las palabras del Premio Nobel turco Orhan Pamuk, quien abrió nuestro salón literario y recibió la medalla Carlos Fuentes, subrayó el presidente de la feria, quien destacó la presencia también de otros dos ganadores del Nobel, George F. Samot y Mario Molina. En el tema de los negocios, Raúl Padilla señaló que el Salón de Derechos de la Feria había congregado a 140 empresas y 328 agentes literarios, al tiempo que se dieron cita a 19.740 profesionales de la cadena del libro. Sobre Phil Niños, área que describió como el espacio consentido de los niños y sus padres, destacó que había sido visitado por 184.482 asistentes. Como decimos, estamos aquí en el programa de hoy, el Edile. Son las 18:11 con 38 segundos. Estamos aquí con un reloj electrónico que tiene hora, minutos, segundos, día, mes, año, también temperatura. Horóscopo. Y también el resultado. Pumas 3, América 0. Todo eso hasta tiene. Hasta predice. Este reloj está muy bien. Además, el día también dice martes, ¿no? Sí, a 20 grados, quién sabe. Qué bonito, le voy a pedir uno a los Santos Reyes ahora para sí, Navidad, está muy sí, bonito. Sí, sí, sí. Oye, vamos a comentar a nuestros radioescuchas que estamos en este día rifando dos libros que son Historia Trágica Marítima, selección de Bernardo Gómez de Brito, que ya tuvimos oportunidad de platicar de este libro, y otro que es también genial y que ha andado de gira artística, de Juan Ortiz Escamilla, Calleja, Guerra, Botín y Fortuna. Este último, publicado por la Universidad Veracruzana y el Colegio de Michoacán, y el de Historia Trágico Marítima, es una edición de la Universidad Veracruzana con apoyo de gobierno de Portugal para su publicación. Ambos libros que se presentaron en la Feria de Guadalajara. Así es. Fíjate que ahorita que estabas leyendo las cifras, ¿no?, de la Feria de Guadalajara, hablan de 820 mil personas que asistieron a esa feria. Y simple y sencillamente estaba pensando que rebasa los que habitamos esa Jalapa. Porque según el censo somos 350 mil. Yo creo que somos un poco más, teniendo en cuenta la zona conurbada, ¿no? Uh-huh. Pero pues imagínate que asiste a la Feria de Guadalajara, asistiéramos la mitad y medio de habitantes de Jalapa. ¿Te imaginas? Que todos fuéramos por lo menos una vez a la Feria del Libro. Ajá, así es. Entonces, wow, es una cantidad inmensa. Obviamente que esa feria pues es de grandes proporciones, tanto, uh-huh, en espacio como en asistentes editoriales, como negocios mismos, ¿no? Así es, como la promoción que se le da, no la solamente a nivel de la ciudad de Guadalajara o el estado de Jalisco, sino, uh-huh, a nivel nacional e internacional. Y cómo genera toda esta convocatoria que la gente vaya, ¿no?, a Guadalajara. Uno le puede decir a un escritor, vas a la Feria de Guadalajara, y dice, pues sí, sin duda, ¿no? Dices, voy a la Feria de Jalapa, la pinza. Bueno, es que ya la vamos a ir colocando, la Feria Internacional del Libro Universitario, en estos grandes, en estas grandes ligas del libro, de ferias del libro, ¿no? Efectivamente. Lleva 32 ediciones la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Entonces, bueno, pues ya nosotros todavía no. Vamos en la 26. Vamos en la 26, así es que pues no nos falta mucho, pero ya vamos para allá creciendo. Pero fíjate que a mí me causa siempre gusto, pero también varias reflexiones sobre esta feria de Guadalajara, que han sabido cimentarla muy bien en cuanto a negocio, en cuanto a la participación de la iniciativa privada, en cuanto a la participación del gobierno del estado y evidentemente de la Universidad de Guadalajara, uh-huh, han hecho un gran equilibrio. Mi pregunta siempre es, esta gran feria, que es la segunda feria más importante del planeta, después de la de Alemania, eso sin duda alguna, sí, ¿cuánto aporta para la cultura de Jalisco? Yo siempre me pregunto eso. La gente compra los libros, van con los autores, hacen filas inmensas para buscar su autógrafo. Su autógrafo. Hacen fila desde la entrada para comprar un boleto de 30 pesos y luego para las presentaciones, que también tienen que hacer fila, y otra fila para la firma del libro, ¿no? Sí, así es. Entonces, pongo un paréntesis, ya me empiezo a traumar porque yo iba entrando a la Feria del Libro, uh-huh, cuando llegué y estaba la fila enorme para comprar los boletos, y me dijo uno de los amables jóvenes que están recibiendo a la gente, saque su credencial del IPAM y pasa gratis. Pues ya te vieron así con cara de... Todo volteé para ver quién venía junto a mí, no era yo. Ya ves, si no necesitabas formarte, o sea, ya con eso sí, ya... Sí, con eso voy a pasar, ¿no? Entonces, bueno, cierro el paréntesis. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto aporta la feria al desarrollo cultural de Guadalajara? Porque si es un evento que ya muy reconocido, pero digamos que se queda hasta cierto punto en una imagen, en donde llega la profundidad de una feria de libro, sobre todo para que la sociedad cambie. Esas preguntas siempre me hago, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué sirve hacer toda esa feria si de repente, obviamente que no, la feria no es culpable de eso, ¿no? Uh-huh. De que las condiciones económicas, sociales, políticas, van en otro camino, van en otro carril. Y Jalisco vive una circunstancia tan complicada como viven muchos estados de este país, ¿no? Uh-huh. Donde la violencia está de por medio, pues para decirlo tal cual, el negocio del narcotráfico, los dueños de los cárteles, algunos cárteles están ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo puede equilibrarse un proyecto cultural de tal manera que sea realmente lo que haga que la sociedad cambie? Siempre me ha hecho esa reflexión. No sé qué tanto podría influir en el estado, pero yo creo que sí tiene algo propositivo para varios lugares del país, porque las personas que somos asiduos, por ejemplo, a ir a este tipo de ferias, como una servidora, voy y compro libros que comparto con otras personas, principalmente con niños, jóvenes, adolescentes, de aquí de Jalapa. Entonces, bueno, voy, escucho, también me lleno de ideas, de propuestas, de nuevos títulos, de nuevos autores que voy compartiendo con otras personas que son lectores incipientes o que les gusta escuchar historias. Yo creo que sí, en ese grado de puede repercutir la Feria del Libro de Guadalajara, o bueno, las ferias del libro, sí, ¿no? Yo, por ejemplo, seguramente fuiste al área de Fil Niños, ¿no? Sí. Que es impresionante. Es impresionante que tiene también su área de exposición. Así una es. Exposición de libros de Oliver Jeffers, que anduvo por aquí por México, que también estuvo en la Feria Infantil y Juvenil de Ciudad México. De México, en Azcapotzalco. Y si tuvieras así la cantidad de niños y de papás, obviamente, detrás de él, de las presentaciones, de la firma de libros y todo, es maravilloso, ¿no? Te llena como de muchos ánimos, de muchas ganas de seguir haciendo lo que haces. Es meterte en este mundo de la literatura, de la lectura, de compartir las lecturas, precisamente. Nada más para que se dé una idea a nuestro auditorio. El área Fil Niños es nuestra Filu. Sí. Así, o sea, es el área de Fil Niños, es nuestra Filu, de ese espacio. Y allá ni les cuento, les contamos todo lo que significan las demás editoriales, el enorme espacio que tiene la Expo Guadalajara, más el área internacional, que después sí, se le agregó. Está como dividida en tres partes, podríamos decirlo, que es el área principal que te recibe con el país invitado, que ahí también es impresionante los muebles, todo como está acondicionado para recibirte, ¿no? Y luego el área de Fil Niños, el área internacional, donde hay varios salones, hay presentaciones de manera simultánea, que ya no sabes a cuál ir. Yo así me encontré con varias y que no sabías a cuál ir, ¿no? Entonces, sí tiene, bueno, el área de exposición, donde tiene stands de todo tipo. Stands grandísimos, muy bonitos. Había, por ejemplo, el stand de Conacyt. Todo lo que tenía era como células, ¿no? Estaba como unido todo. Eso estaba muy bien. El stand de la Universidad de Colima. Y átomos, ¿no? Y átomos. La Universidad de Colima, que estaba junto a la Universidad Veracruzana, sí. Todo hecho de bambú, todo natural, todo verde, ¿no? Había también stands como impresionantes, como los de las editoriales grandes o de las grandes empresas que se dedican a esto, que también tenían, bueno, personas hasta subidas en bancos para estar revisando todo este asunto de los libros, ¿no? Y que no se perdiera. Justo ahorita que hablas de los stands, los de la UNAM, por ejemplo, que está Joaquín Díaz Canedo, que hicieron su stand abierto, estaba abierto, como la UAM, casa abierta al tiempo, ¿no? Casa abierta a los libros. Pero me comentaban los compañeros de la UNAM que bueno, estaban muy contentos con su stand, que es muy bonito, ¿no? Tiene mucha luminosidad. Sí. Dice, pero tenemos que estar alertas para que no se vean nuestros libros, porque estamos en abierto, ¿no? Entonces me estaba comentando que sí, que pasa mucha gente y se llevan los libros, ¿no? Y que en algún momento tomaron a una persona, ¿no? Y le dijeron, oiga, tiene que pagar el libro, ¿no? No se lo lleve. Y le dijo, ¿ah, que no se paga la salida? Ah, sí, claro. Qué inocentes. Fíjate que apenas leí un reclamo que hacía un vendedor de libros de allá. Ah, sí, no, claro. Que era del por qué se llevaba de manera masiva a jóvenes, ¿no? A adolescentes. En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara dedica los jueves para invitar solamente a estudiantes de secundaria. Jueves y viernes. Jueves y viernes. Bueno, entonces esos días pues son verdaderamente caóticos y tiene estas dos vertientes. Yo lo veo que es bueno porque es la oportunidad que tienen estos chavos para ir a la feria del libro más importante de nuestro país, como tú decías, y de Latinoamérica, que viven ahí en este estado, en Jalisco. Van y tienen la oportunidad de ver un montón de libros, de platicar y escuchar con autores. Pero también decía este señor, ¿no? Dice, bueno, yo reclamo eso de que es tanto, ¿para qué traen a tantos si lo que hacen es robarse los libros. Uh-huh. ¿No? Ya lo tenían más o menos controlado, porque bueno, la dinámica de la Fil de Guadalajara es que entre semana, lunes, martes y miércoles en la mañana, es solo para profesionales. Uh-huh. Es decir, solamente entran los que van a hacer negocios con los libros, a hacer contratos, a platicar varias cosas, y, incluyendo a los escritores, ¿no? Uh-huh. Y también son cursos, bueno, algunos talleres. También hay talleres, cursos. Que hay para... coloquios. Exactamente, para editores, para promotores de lectura, uh-huh, para personas encargadas del marketing de, uh-huh, editorial, todas estas cosas, ¿no? Y es muy interesante, y a pesar de que es lunes, martes y miércoles en la mañana, es más tranquilo, pero hay gente. Uh-huh. Se ve bastante movimiento en la mañana. Sí, y se dedica solamente a ellos para, exacto, que ellos tranquilamente puedan ver todos los títulos y elijan las compras, ¿no? Porque, uh-huh, también van muchos directores de bibliotecas. Uh-huh. Así es. Bueno, y después ya jueves y viernes en las mañanas se le dan la apertura a todas las escuelas y gratis, ¿no? Entonces van todas las escuelas de Guadalajara, sí, y sus alrededores, ¿no? Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ya tiene un poco más de 20 años, que en esa marabunta de estudiantes robaron todo lo que quisieron de libros, ¿eh? Sí, yo recuerdo a mis compañeros de la editorial de la UB, uh-huh, que decían, pues no nos quedó más que hacernos para atrás, porque no, wow, así contra la pared, ¿no? Porque era una avalancha de chavos que se estaban llevando los libros, así tal cual. Luego lograron controlar todo ese tipo, uh-huh, de situaciones que evidentemente no se tienen por qué dar, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ahora me llamó la atención que de nueva cuenta un representante de una editorial se quejara de que le robaron dinero en esos tumultos, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, pues sí tienen que tener una mayor seguridad, ¿no? Sí, y es que no te alcanza el pues las personas que van a cuidar los stands, ¿no? Porque como platicábamos inicialmente, los stands están diseñados de tal forma que permite que el lector, que el que va, el visitante, entre por cualquier lado y vea los libros, los toque, los ojee y ya se los lleve, ¿no? Bueno, los adquiera. Pero pues esto no alcanza en las personas que van para vender o para cuidar los libros, ¿no? Bueno, eso es una parte... Es desafortunado. Parece que cada quien habla en la feria como lo fue en ella, ¿no? Pues estamos así hablando es. De una parte de la feria, pero hay otras que son realmente encuentros fantásticos, como es el caso del país Portugal, país invitado, Portugal, que en su stand principal, su pabellón central, pues estaban los autores clásicos, ¿no? Saramago, que es el que se vendió más, Saramago, uh-huh, y sus libros, Pessoa y todas sus seudónimos que tiene, ¿no? Y esa de Queiroz, que es muy conocido, sobre todo por El Padre Amaro, ¿no? Uh-huh. Es su novela clásica que se convirtió en película. Entonces, ese tipo de literatura pues fue muy, muy socorrida como Portugal, como visitante. Uh-huh. Pero también hubo varios escritores jóvenes de Portugal que estuvieron ahí en la Fil de Guadalajara, así como Antonio Lobo Antunes, que estuvo muy bien, por cierto, uh-huh, simpático que señor. Nos contabas, sí. Que dan esa visión del Portugal que a veces nos mantiene alejados en cuanto a las cuestiones de la cotidianidad, ¿no? Pero Portugal es un gran productor de literatura, un gran productor de libros. Y la lengua portuguesa pues es parte importante también de ese continente americano, ¿no? Uh-huh. Entonces ese encuentro con Portugal creo que fue muy bueno y mejor, mucho mejor que nuestra universidad. Tuvo dos libros relacionados con Portugal, ¿no? Así es, pues ya hemos hablado de ellos. Uno es Historia Trágico Marítima. Es una selección que hizo Almadelia Miranda, que es una excelente traductora. Y bueno, también está a cargo del Colegio de Portugués. No recuerdo exactamente cómo se llama. Es el instituto. En la UNAM. Ella está en la UNAM. Ajá. Y el CAMUES, el Instituto CAMUES, que es donde se hace esta relación que hace posible que venga esta edición de la Universidad Veracruzana hacia América, ¿no? Uh-huh. Así es, ella encabezaba, bueno, este grupo de traductores. Ella hizo la selección de Bernardo Gómez de Brito, de los textos que allá había presentado anteriormente Bernardo Gómez de Brito, y con nuestro sello se publica Historia Trágico Marítima, que es una selección. Y el otro libro que comentas, con el apoyo del gobierno portugués, es sobre un comba y otros cuentos que tuvimos la fortuna de contar con Manuel Ruy, su autor, aquí en la ciudad de Xalapa, que también se presentó en la FIL Guadalajara, también estuvo previamente en la UNAM, justamente allá con las traductoras, en la casa de las traductoras, bueno, traductores, y pues estuvo platicando de manera sabrosa acerca de la traducción. Y aquí en Xalapa hay un momento que me gustó mucho, que fue precisamente cuando Ruy conoce a Jorge Cerón, que fue el encargado, el diseñador encargado de hacer la portada. Entonces, bueno, ya dio su charla, se forman para la firma con Manuel Ruy, y yo le comenté, no, bueno, le pedí a la traductora, que en ese momento era Miriam Paredes, que le dijera a Manuel Ruy que Jorge era el que había hecho la portada del libro, ¿no? Se levanta Manuel Ruy como puede, porque pues ya es una persona ya grande y que tiene un poco de dificultades de movilidad. Se levanta y lo abraza de manera cariñosa a Jorge. Y Jorge, así pues también emocionado, dices, bueno, qué bueno que se puedan dar estos encuentros entre el escritor, que está muy lejos, que no pensamos que pudiéramos conocer, él nació en Angola, con los creadores de esta selección de cuentos, ¿no? Y que puedan darse a conocer en México y en otros países de habla hispana. Y que conociera a su diseñador de portada, que la portada es muy bonita, porque habla de esas travesías justo que hacían los portugueses en el siglo XVI, XVII. No, bueno, ese es el sobre un comba y otros cuentos. Ay, perdón, sí, cierto. Otros perdón, cuentos. Me estoy equivocando. Pero este es cierto, de es que Queta. Es, tengo la mano de Bernardo Gómez, no, perdón. No, sí, ese es de Manuel Ruy, de sobre un comba y otros cuentos. Es una vela. Una vela y un rostro, es cierto. Sí, sí. Ajá. Sí, perdón. Así es que, sí, eso fue, esos encuentros, como el que tuvo Manuel Ruy, el escritor, con el diseñador, pues en las ferias se puede dar estos encuentros, ¿no? Entre los autores, entre los escritores y sus lectores o los editores, ¿no? Que eso es muy interesante. Y como tú decías, pues la editorial de la Universidad Veracruzana fue bien a representar a nuestro país con dos libros de Portugal, ¿no? De lengua portuguesa. Así es, muy, muy importante. Bueno, vamos a hacer una pausa musical, pero antes vamos a mandar saludos, ¿no? Tenemos aquí, mandamos saludos a Ana María Hernández, en la Colonia del Maestro, va a participar en la rifa, por supuesto. Tonali Villegas manda también saludos, gracias. Y Vero también mandamos saludos. Rogelio Cerón también nos mandó un mensaje por WhatsApp, nos felicita por el programa y se apunta para la rifa. Perfecto, muy bien. Y bueno, ya que hablamos de Portugal, de la FIL de Guadalajara, pues en las noches, ya cuando cierran los stands, tienen su escenario, su foro al aire libre, y donde se dan cita grandes músicos del país invitado, en ese caso Portugal. Y justo cuando se inauguró la FIL de Guadalajara, estuvo Ana Bacalhau, es una cantante de Portugal, cantante portuguesa, que nació en Lisboa. Es una cantante que estuvo bastante bien, yo estuve escuchando un ratito. Es la música, digamos, contemporánea de Portugal. Nosotros estamos muy familiarizados con sus estilos del fado, que es una música hasta cierto punto lenta, triste, en algunos momentos muy profundamente triste. Madre Deus tal vez sea uno de los grupos que más conocemos en la actualidad, que son fantásticos, son maravillosos. Pero conocemos poco de los músicos actuales de Portugal. Y una de las artistas actuales de este país lusitano es Ana Bacalhau. Y vamos a escucharla precisamente. Ella estuvo en Guadalajara. Y lo que oiremos se llama Leve como una pena, que es de Jorge Cruz, también es portugués. Outros resposta, resposta, todos vistos a resposta sou eu. Marisol Schulz-Manaut, directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, expresó que desde el comité organizador se sentían llenos de gratitud con la delegación de Portugal, nuestro invitado de honor. Fuimos cómplices en esta aventura que nos hizo reconocernos como países hermanos, como literaturas y manifestaciones culturales afines, cargadas de un espíritu descubridor que el paso de los siglos no ha podido reducir. La directora de la feria señaló que la presencia portuguesa saldaba una deuda pendiente que había sido pagada de forma exitosa y entrañable. Agradeció a la delegación portuguesa por haberlos acercado mucho más al corazón lusitano. Al hacer uso de la palabra, Miguel Ángel Navarro, rector de la Universidad de Guadalajara, apuntó que la presencia de lectores, escritores, libreros, periodistas, académicos, artistas, políticos e intelectuales vuelve a ratificar y ampliar el prestigio de este evento como el punto de encuentro más importante de la cultura y del libro en español. Manuela Júdice, comisaria de la delegación de Portugal, hizo un recuento de las actividades que preparó el país lusitano. Destacó la presencia de los autores portugueses en el programa Ecos de la FIL y dijo que los escritores que participaron se manifestaron encantados por el trabajo hecho por los profesores y los estudiantes de las escuelas visitadas. Algunos quedaron muy emocionados. La funcionaria informó que en el pabellón de Portugal se vendieron 3.000 libros y los autores más requeridos fueron José Saramago, Gonçalo M. Tavares, Antonio Lobo Antunes, Fernando Pessoa y Eka de Queiroz. La edición 33 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se realizará del 30 de noviembre al 8 de diciembre de 2019 y tendrá a India como país invitado de honor. Estamos en el programa Oye la Idile de la editorial de la Universidad Veracruzana y mandamos saludos a Raúl Hernández que nos escucha en Lucas Martín. Vero, también le mandamos saludos a Elizabeth Morales Ramírez. ¿Cómo estás, Elizabeth? Nos escucha en la unidad magisterial. Se anota para la rifa de libros. Dice, ojalá me toque historia estratégica. Trágico Marítima. Trágico Marítima es el nombre del libro. Bueno, por cierto que aquí mencionabas en los datos que estuvo Gonçalo de Tavares, que ya hemos platicado, no hemos platicado a esta dinámica que hace Miguel de la Cruz de Canal 11, de Leo con 11. Bueno, aquí todas las mañanas se escucha porque se transmite el noticiero de Canal 11 con Javier Solórzano. Y los que lo escuchan sabrán que Miguel de la Cruz hace su dinámica de Leo con 11, ¿no? Uh-huh. Y justo fue Gonçalo de Tavares el que estuvo platicando con él, que un autor portugués que lo leen pues el público que asiste, y ahí se hace la conversación con ellos, ¿no? Entonces, una dinámica muy interesante, ¿no? Así es, te vi ahí. Yo estaba ahí. Estabas en el stand de Almadía. Exacto, ¿no? Almadía. Esa es otra cosa que tienen ahí, los stands tienen su propio foro. Ajá, sí. Bueno. Su propio lugar. Eso está muy grande, ¿no? Alcanzas a poner un foro, ¿no? Así es, casi cada stand tiene su foro, ¿no? Y como comentabas en esta dinámica que tiene Miguel de la Cruz, en esta Leo con 11, en esta propuesta de promoción de la lectura, estuvo ahí Gonçalo de Tavares, y era muy interesante ver cómo participa el público, cómo platica, cómo es una conversación, más que nada con los lectores, que previamente ya lo habían leído y ya habían comentado sus libros. Y es algo muy bueno porque yo no conocía, por ejemplo, a Gonzalo Tavares. Uh-huh. Sin embargo, es un escritor muy reconocido en Portugal y en Europa, ¿no? Uh-huh. Y estaba presente ahí para platicar con la gente. Aparte, muy, muy amable, muy, muy cercano, ¿no? Con muy sus accesible. Historias. Uh-huh. Eso es lo bonito de esta FIL de Guadalajara, ¿no? Y es lo bonito de las ferias que tienen países y estados invitados, uh-huh. que te dan a conocer autores que pues tú desconoces, ¿no? Por ejemplo, yo que estaba muy emocionada porque decía, bueno, todo el mundo se reunió para escuchar a un escritor portugués y yo te dije, bueno, yo no lo he leído, necesitas uh-huh. recomendarme qué leer uh-huh. de Pamuk. Y entonces, pero es me turco. Acerqué. Ah, sí, bueno, es turco. Pero bueno, en este tipo de ferias uh-huh. te da la oportunidad así de acercarte o de conocer a otros autores, ¿no? De otros sí, países. Por supuesto, ¿no? Eso es lo importante. Y no faltan los youtubers que tienen un éxito impresionante. A mí siempre me llama la atención de todos los jóvenes que cada vez que se presenta un youtuber está lleno. O un booktuber, ajá. Un booktuber, ¿no? Ajá. Sí, pues hay de los dos, youtuber uh-huh. y booktuber, ¿no? Que sí es... pues sí, de repente tienen sus cosas buenas y a veces no tan buenas. Yo sí lo que le veo muy bien es que atraen muchos lectores jóvenes, que este sector juvenil de lectores como que a veces lo tenemos olvidado. Uh-huh. Porque nos damos cuenta que de niños, a los niños les leemos y los acercamos a la lectura a través de nosotros, ¿no? De la narración oral o de la lectura en voz alta. Después, cuando el niño ya crece, ya entra a la escuela y luego ya es adolescente, lo dejamos a la deriva, ¿no? Y ya, ahí ya, ya no decimos que no leen, lo tratamos menos. Y entonces se encuentran en estos canales de YouTube otros chavos de su misma edad que recomiendan libros y que les dicen, oye, me gustó por tal cosa, ¿no? Me gustó porque te habla así, porque sí me sentí identificado, porque pueden ser temas que a ti te llamen la atención, ¿no? Entonces, eso creo que es el gran jale, ¿no? Ya después cuando empiezan a caer en modas o en escribir, bueno, yo no he leído a ninguno, entonces no puedo decir si son buenos o malos escritores, ¿no? Pero sí he visto algunos que se van ya por la moda, ¿no? Y que ya se van a promocionar marcas de ropa. Entonces ya como que se desvía ahí el asunto de la promoción del libro, ¿no? Y de la lectura. Algo que también me llama mucho la atención es la cantidad de medios de comunicación que transmiten desde la FIL de Guadalajara. Bueno, están los culturales, ¿no? Que es el Canal 22, está Canal 11, el TV UNAM, obviamente la Universidad de Guadalajara está transmitiendo, más otras empresas como Milenio, la W, están ahí. Uh-huh. Pero de manera muy particular me llamó la atención porque ahí están transmitiendo y de repente se les acerca gente, no están viendo cómo es la dinámica de la transmisión de un programa en vivo, ¿no? Uh-huh. Con sus cámaras y todo. Pero de repente me llamó la atención porque el área de transmisión, de repente vi un enjambre de gente que estaba ahí. Y dije, pues, ¿quién estará aquí presente? Uh-huh. Aquí entonces, estaba Adela Micha, con su que tiene su propio canal de internet, La Saga, ¿no? Ajá. Bueno, me impresionó la cantidad de gente que la estaba viendo. Uh-huh. Adela Micha, que bueno, sigue teniendo el halo de Televisa, el halo uh-huh. mágico de Televisa. Y la gente la sigue, a mí en lo particular... Nunca me ha parecido agradable en ningún sentido. Pero ahí teníamos una. No te gustan los sinónimos. Se me hace que no te gusta por eso. Pero se la pasa diciendo, hablando y comentando sinónimos. No. Bueno, es un caso especial de la Micha. Además, siempre en ese tono de buscar el chisme, ¿no? Es la forma. Lo que vende, lo que sabe que vende. Sí, simplemente recuerdo. Es un paréntesis, ¿no? Aquella vez en un programa de tercer grado, uh-huh. cuando López Obrador competía contra Felipe Calderón, ¿no? ¿Cómo se le lanzaron a la... Y Adela Micha se le lanzó a la yugular. Así, simple y sencillamente, a morder y acabar como pitbull sobre López Obrador, ¿no? ¿Cómo recuerdo esa entrevista? Uh-huh. Y ahora ve a López Obrador y lo abraza y lo besa y... Caray, ¿dónde está la congruencia? Pero bueno, cierro ese paréntesis. Pero sí, me llamó mucho la atención. Estaba entrevistando a Javier Velasco. Estaba con Javier Velasco, que también sabes que Javier Velasco le encanta el show, ¿no? Le encanta el show y también las redes sociales, el Instagram y todo eso. Que está cumpliendo 15 años de Diablo Guardián. El Diablo Guardián, ¿no? Exactamente. Yo quería ir también a echarme una vueltecita por ahí, pero pues estaba del otro lado Juan Villoro y los dos tenían mucha gente. Entonces dije, no, pues puse en la balanza y Juan Villoro ganó. Bueno, sí, entonces sí. Pero hablando de los países, que de la cobertura mediática, de diversos países también van a hacer la cobertura. Por ejemplo, de Argentina, yo también me topé por ahí con algunos argentinos, y del diario El País, que El País mandó como 10, 12 reporteros para hacer las diferentes coberturas de todas las presentaciones, de los stands, y no solo de las actividades que se realizan dentro de la Expo Guadalajara, porque recordemos que la Feria Internacional del Libro tiene otras actividades fuera, como en escuelas, como les comentaba hace un rato, ¿no? Que también participaron escritores de Portugal, ¿no? Que iban también a escuelas, hubo también ilustradores, escritores mexicanos que los llevaban a escuelas, a primarias, a zonas alejadas, a platicar acerca de sus libros, ¿no? A ilustrar, a convivir con los niños. Así es, es una experiencia muy buena. Y ahorita que que hablas de manera particular de los medios del periódico El País, que hace muy buen trabajo, ¿no? Pero fíjate, justo en la Feria de Guadalajara, ya se convierte también en la Feria de Guadalajara, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, en creación de opinión pública nacional, ¿no? Recordemos el caso de Peña Nieto, ¿no? Esos de famosísimos tres libros. Cuando era candidato, ¿no? Es lo que estábamos platicando, ya sabrá más de tres libros. Pues ahora. Sí, más. Ahora lo mediático fue Paco Ignacio Taibo, ¿no? Híjole, ¿qué te puedo decir? Su frase de desafortunada del. Alburera. Del próximo director del Fondo de Cultura Económica, que todo hace pensar que sí es. Y pues es todo es un debate, ¿no? Porque dicen, bueno, pues eso no tiene nada que ver su capacidad de promoción de la lectura, todas las relaciones que tiene, las ganas que tiene de hacerlo, todas las tablas que puede tener, ¿no? Pero pues sí, como que no fue políticamente correcto. No se midió en ese comentario, porque bueno, pues en los comentarios así espontáneos, pues también dice mucho de ti, ¿no? Así como es. Los detalles que nosotros a veces tenemos dicen mucho de nosotros. Entonces ese comentario de que hizo, pues con todas las aseveraciones que tiene, machista, a favor de la violación, ¿no? Entonces eso fue como... Pues bueno, es una forma de hablar, pero lo que me llamó la atención del periódico El País, que toma aquí todos los medios nacionales hicieron ser y pabilo de Paco Ignacio Taibo, ¿no? A través de su frase. Pero El País retoma, lo entrevista, ¿no? Y le hace, sí, toma en cuenta la frase que dijo, pero le hace preguntas sobre el proyecto que aspira del Fondo de Cultura Económica y se convierte en una nota profesionalmente bien hecha, ¿no? Digo, ¿qué diferencia? Digo, ¿cómo un periodista español le da otro enfoque y nos demuestra el fondo del proyecto que plantea Paco Ignacio Taibo? Igual puede estar en favor o en contra, pero plantea el proyecto, ¿qué es lo que quiere del Fondo de Cultura Económica? En cambio, todos los demás medios mexicanos, se nos faltaba Pati Chapoy ahí para que se... Paco Ignacio Taibo, nada más como está hablando, ¿no? A lo mejor sí lo hizo, pero no, nosotros no lo vimos. No lo vimos, ¿no? Pero faltaba ahí... En fin, son cosas que se suscitan en esta gran feria de Guadalajara. Y bueno, de manera particular, ya lo comentamos hace 8 días y ya se ha dicho en otros momentos, los libros que se presentaron de nuestra editorial allá en Guadalajara, que fueron 4, ¿no? Así es, fueron, como les comentaba, Historia Trágico Marítima, de Bernardo Gómez de Brito, Calleja, Guerra, Botín y Fortuna, de Juan Ortiz Escamilla, también Sobre un Comba y Otros Cuentos, de Manuel Ruy, y Zempoala, Lugar de 20 Aguas. Esta es una edición de Antonio Saborit, Félix Báez Jorge, Sergio R. Vázquez Zárate y David Magua. También se presentó para ahí Los Últimos Días de la Feria. Y este libro da cuenta del viaje que Francisco del Paso y Troncoso realizó en 1890 a la región Totonaca, en Veracruz, con un equipo de ingenieros, zapadores y artistas que se conoció como la Comisión Científica de Zempoala, nombrada así por la Junta Colombina de México, que fue instaurada para organizar la participación del país en la Exposición Histórico-Americana llevada a cabo por el gobierno español en 1892. Bueno, y este archivo se cuenta con un archivo documental que son fotografías, también tiene dibujos y escritos que reunió la Comisión Científica de Zempoala. Es quizá uno de los pocos acervos que nos permite hacer ese espléndido viaje en el tiempo, recorrer los espacios junto a los expedicionarios e ir levantando el velo del enigma que se ocultó en la frondosa vegetación. Y este libro quizá representa el libro prometido por Francisco del Paso y Troncoso. Así es que en breve podemos ya tenerlo disponible en la editorial de la Universidad Veracruzana, que está en Hidalgo número 9, en el centro de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Muy bien. Estos fueron los cuatro libros que se presentaron, pero también tuvimos un stand de venta de libros, donde había muchísima gente. Todo el tiempo llegaba gente, había muchos compradores, muchos interesados en las colecciones, en los libros, bueno, en la biblioteca del universitario, en la colección ficción, en la colección biblioteca, en los textos universitarios también había muchas personas que llegaban buscando temas académicos. Así es que, bueno, también el libro que presentamos acá de México 68-18, 100 carteles, que es un libro grande y un poco costoso, estuvo saliendo muy bien, así es que fue todo un éxito. Qué bueno. Y sigue siendo el gran atractivo del stand de la UV, la biblioteca del universitario. Así es. Es lo adquieren mucho, los libros de esta gran colección. Sí, me tocó ver a una chica muy emocionada con su libro saliendo con La Bien Amada, y otras dos chicas casi peleándose por condiciones nerviosas, que nada más quedaba un ejemplar y las dos lo querían. Entonces, bueno, era interesante. Echaron un volado. Lo bueno es que ese libro también estaba disponible para venta en línea, en la tienda de Profética en línea, que también ahí pueden encontrar nuestros libros. Es lo bueno de la editorial, que ha hecho un trabajo de distribución muy, muy amplio en los años recientes. Y la gente va, ya ve el catálogo, y donde hay ferias va a buscar los libros de la editorial de la Universidad Veracruzana. Y eso es algo realmente muy bueno. Y los libros que, pues ahí también se exhibieron las novedades y los libros premiados. Que esos, eso también es muy bueno, y eso también lo buscaron. Te digo, el de condiciones nerviosas, pues bueno, se acabó. Que es el de Tsetse Dangarembga, que así es, que el año pasado se presentó. También en la fila de Guadalajara, y también Tsitsi vino aquí a Xalapa. Entonces, y que recientemente ganó el premio a Bellas Artes por la traducción. Que lo hizo Nair Anaya, que fue la traductora de la UNAM, por cierto, y editado por la Universidad Veracruzana, ¿no? Mira, pues igual estos siguientes años podría tener unas buenas noticias con estos libros también traducidos por personas de la UNAM. Así es. Pues bueno, que bueno, es equipo de la UNAM, pero ha estado trabajando también de manera muy cercana con la Universidad Veracruzana. Esos traductores que han hecho también posible que se publiquen libros de autores extranjeros aquí bajo el sello de la UV, ¿no? Bueno, pues ya nos vamos en ese programa de hoy. Vamos a ver a quién se llevan sus libros. Entonces, primero... Elizabeth Morales se lleva el libro de Historia Trágico-Marítima. Ana María Hernández también se lleva el libro de Historia Trágico-Marítima. Ojalá que la persona que quería Historia Trágico-Marítima se lleve ese libro. Vamos a ver, Tonali Villegas se lleva el libro de Calleja, ¿no? Calleja, Guerra, Botín y Fortuna, que ya con esa presentación en Guadalajara, pues ya terminó su tour. Yes. Miguel Pineda, que no lo saludamos, pero estaba anotado Miguel Pineda, se lleva su libro de Historia Trágico-Marítima. Rogelio Cerón se lleva el libro también de Historia Trágico-Marítima, se lleva su libro. Ajá. Raúl Hernández se lleva el libro de Historia Trágico-Marítima. Raúl Hernández, que vive allá en Lucas Martín. Y Vero se lleva el libro de Calleja, de Juan Ortiz Calleja, Escamilla. Guerra, Botín y Fortuna, ¿no? Muy bien. Son los que repartimos el día de hoy. Así es, pues vengan por sus libros a las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana en Clavijero número 24, casi esquina Juárez. Ajá, así es. Y aquí pueden venir por su libro. Vengan por todos los aquellos que han ganado. Ah, sí. Vengan. Si no vienen por sus libros, dentro de 15 días, que va a ser el último programa del 2018, vamos a rifarlos todos. Los que no hayan venido por sus libros, vamos a hacer una edición especial de sorteo, ¿no? Un arcón de libros. Así es, el 18, el martes 18 estaríamos haciendo la rifa de... De todos aquellos libros que no han venido por ellos, que ahí están en el cajón de nuestras compañeras secretarias. Haciendo bulto ahí nada más. Así es. Entonces, si no vienen por los libros, al final de este año, del último programa de Oye Ley Dile del 2018, los vamos a rifar. Muy bien, me parece muy bien. Pues ya nos vamos. Aquí estaremos el próximo martes. Así es. Gracias a Guillermo Bautista, gracias a Verónica, a Rocío y pues a todos que hacen posible Oye Ley Dile, ¿no? Muchas gracias, Germán Martínez, y Alma Espinosa los saluda. Nos escuchamos la próxima semana en el programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Óyele y Dile.